14 años empezaron mis hazañas. Me adapté a la delincuencia, combatiendo a la pobreza, porque la vida normal era dolor de cabeza. Mi padre había muerto, se sentía su ausencia. Escogí este camino que requiere inteligencia. Y mi padre, un buen amigo, me cuidará donde se encuentra. Empezaba por las calles vendiendo mis paquetitos. Conforme el tiempo pasaba, guardaba mis billetitos, los cuales nunca contaba porque se me hacían poquitos. Entre tanto poquitero empezaba mi carrera, aunque en el nivel de abajo había mucha competencia. A mí nada me afectaba porque siempre estuve alerta. Me fue cambiando y aumentaban las ganancias, porque aquellos paquetitos se convirtieron en onzas. De onzas me brinqué a los kilos, aquí la vida cambiaba. Yo de nada me preocupo, vivo la vida tranquilo, porque hay unos federales que son muy buenos vecinos. Con unos billetes verdes se vuelven buenos amigos. En una troca del año me paseo con mi amada, ella siempre me ha querido, en las buenas y en las malas. Su amor siempre fue sincero, nunca fue una interesada. Se despide el solitario, dándoles un buen consejo.